cosas cuando la niña me saca a bailar, cuando se escapen todas las reclusas, cuando Diana no se pierda en el mar, cuando de Cuba me traiga una guajira que suene mentirosa y se convierta en son, la olvide con un beso en los labios que suena hasta en las radios de Algeciras al malecón, cuando pruebe el vertigo de tu cintura y me enseñes a bailar el cha-cha-cha, cuando limpies el polvo de tus armarios y empieces de nuevo con gracia a caminar, cuando funcionen los crecepelos, cuando tus besos detengan el tiempo y el monstruo de los ojos verdes terco, tonto y confiado, no muera de celos, cuando me abras las puertas de tu alma y deje escapar y un autobús, cuando brillen chinitas en tus ojos y me pregunten, nene, ¿cuándo me vas a besar? Cuando regresen todos los exiliados, cuando se aburra en el cielo Belcebú, cuando a los pobres les sobre el dinero, cuando en la noche deslumbre la luz. Seré verano ni invierno, seré la sal de tus besos, seré verano ni invierno, y todas las fábulas las podré contar, y todas las fábulas las podré contar, cuando dejé de llover sobre mi tejado, cuando un viejo mandatario pierda el tren, cuando la ropa tendida se ha mojado, cuando yo no sea tan joven para su merced, cuando marques mi número de teléfono, cuando se ponga mi alma al auricular, salgan cerezas en las tragaperras, baile la luna, reflejo de mar, cuando mis botas no pisen la hierba y llegues alto sin zapatos de tacón y un buen amigo se enamore de Minerva y resuelva un problema de difícil solución. Seré verano ni invierno, seré la sal de tus besos, seré verano ni invierno, y todas las fábulas las podré contar. Seré verano ni invierno, seré la sal de tus besos, seré verano ni invierno, y todas las fábulas las podré contar. Seré verano ni invierno, seré la sal de tus besos, seré verano ni invierno, y todas las fábulas las podré contar. Y un gitano andaluz se lo haga por peteneras, y se afinen las guitarras y me cante un saxofón, y la caja de Pandora se abra de una vez por se cierren las carpetas de mi viejo ordenador, y te robo un par de besos, una noche de verbena, y se llenen de rosas las pistolas del dolor, y el putón de mi vecina se vuelva educada y fina, y se caiga de tu cartera y ese viejo condón.